no fueron hechos con varias partes de la sábana, sino con una sola un solo pedazo de uno de los de las esquinas de la sábana santa, que justamente fue retocado, digamos, en la época medieval, y entonces esa sección fue la que se utilizó como prueba del carbono 14, y no se tomaron otras partes de las sábanas santas. Entonces dio lugar a equivocaciones en la data de la fecha de origen de la sábana santa. Entonces ahora están apareciendo nuevas revelaciones sobre nuevos descubrimientos sobre la sábana santa, y está entonces otra vez en la parte científica la duda de su procedencia. Sin embargo, para los católicos siempre ha sido la sábana santa que cubrió el cuerpo de Jesús. Este el libro tiene un prólogo sobre las ediciones anteriores del autor. También habla un poco de la trayectoria histórica de la sábana santa. Trae fotografías de la sábana santa, y también trae aportaciones científicas del congreso que se llevó a cabo en Turín. Trae una actualización sobre todas las investigaciones, un reportaje gráfico, también habla específicamente sobre lo que decíamos anteriormente, el estudio del carbono 14 en la sábana santa, del Congreso Científico Internacional de Cagliari, y el estudio de la sábana santa y el sudario de Oviedo. También habla sobre el Congreso Internacional de Niza y el Congreso Internacional de Turín en 1998. Este es entonces el libro La Autenticidad de la Sábana Santa de Turín, escrito por el padre Jorge Lorin, sacerdote ignaciano. Vamos a escuchar ahora Curuzuera, una guaranía. Escucharemos en este momento. Thank you. Continuamos en Leyendo Entre Líneas, en la edición del sábado 11 de abril del 2009. Estábamos escuchando Curuzuera, interpretado por Raúl Araña en saxofón y Cachito Vargas en piano. Tenemos en este momento a Teófilo Acosta y queremos hacerle unas preguntas sobre su experiencia con los estacioneros. Vamos a entonces a presentarle a Teófilo Acosta. Buenas noches, Teófilo. Buenas noches, Juan. Un gusto de saludarte y saludarle a su oyente en este maravilloso programa que estás haciendo. Te felicito. Muchas gracias, Teófilo. Como estamos hablando hoy de los estacioneros, queríamos aprovechar un poco y escuchar tu experiencia que supimos tuviste hace un año cuando estuviste por Paraguay. Efectivamente, fue en realidad una experiencia tan linda, porque tuve la oportunidad de irme a hacer una filmación completa de la estación de los estacioneros. Precisamente estaban haciendo el Viernes Santo y me permitieron grabar completo. Entonces tengo ese material. Es tan bonito mirarlo y recordar el pasado, porque en mi infancia también lo hacía. Entonces eso me trae lindos recuerdos, y no esperaba en el 2008 que todavía podía encontrar muy similar a lo que nosotros hacíamos hace 50 años atrás. Perfecto. Me parece muy importante esa labor tuya, porque va rescatando un poco y trayéndonos a los paraguayos que estamos acá, y que también nos hace recordar un poco nuestra infancia, ¿verdad? Cuando salíamos a las calles en Semana Santa y veíamos estos grupos cantando su música. La siguiente pregunta que te querría hacer es ¿cómo era la transmisión de las canciones? ¿Cómo llegaste en tu participación en tu juventud, ¿verdad? ¿Cómo se transmitían las canciones en los grupos de estacioneros? Bueno, teníamos una persona que tenía escrito a mano en un cuaderno. Hasta eso me hizo recordar esta vez que fui a San Lorenzo. Había un cuaderno, pero tendrá ya como 20, 30 años. Yo también era todo bajado, pero ahora un solo cuaderno de 50 o 100 hojas más o menos, y en ese estaban todas las canciones que ellos estaban cantando. Y nosotros teníamos lo mismo en el pueblo de Juan de Mena, y nos ensayábamos, teníamos nuestros ensayos previos, por supuesto, y después salíamos a cantar. Era hermosa la experiencia, era mi niñez, por supuesto, y me encantaba hacerlo eso. Y al volver a encontrar lo mismo, me llenó de satisfacción y de recuerdo. Qué bueno, Teófilo, también a nosotros nos llena de alegría, ¿verdad? Que se va manteniendo a pesar del tiempo esa tradición. También queríamos saber un poquito la parte de la vestimenta, cómo se iba preparando eso en los grupos de los estacioneros. ¿Cómo preparaban la vestimenta, los uniformes? Bueno, los uniformes para la Semana Santa era el color lila. Entonces eso, no todos los que participan, o sea, que no todos los que acompañan vestían, sino habían unos, así como los apóstoles, diríamos así, los que cantan y los que eran más de categoría, los que vestíamos eso, y por supuesto que eso lo identifica como cristiano y como tal que estaban cantando, y me hace acordar del libro que estaba leyendo, efectivamente, de esos escritores que habías mencionado antes en este programa. Asimismo, es la realidad, no hay ninguna mentira allí. Y bueno, Eso es lo que yo tengo de recuerdo, por supuesto. Muchas gracias, Teófilo, por traernos al recuerdo toda esa gran manifestación de religiosidad popular que son los estacioneros y que estamos recordando en esta Semana Santa del 2009. Entonces, gracias, te agradecemos. Gracias por permitirme y de participar en tu programa. Es un programa muy, muy escuchado y se ve que conoces demasiado del tema que estás hablando, por eso que se te nota muy profesional y te felicito que hayas hecho así. Para cada programa yo soy tu fan, así que felicitaciones. Gracias, Teófilo. Te comprometemos también para en otros programas para hablar un poquito también del Centro Cultural Paraguayo-Americano que se está formando. Entonces vamos a comprometerte desde ya para una próxima entrevista y hablarnos del tema. Por en cuanto, entonces, muchas gracias y hasta siempre, Teófilo. Hasta siempre. Así teníamos a Teófilo Acosta, que nos estaba comentando de su experiencia como estacionero. Y tenemos un poquito más de música para escuchar en este momento. Y así estamos escuchando India de Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores. Y con esta guaranía llegamos al fin de nuestro programa. Me despido de ustedes hasta el próximo sábado y deseándoles una muy feliz Pascua de Resurrección. Para leer en forma ampliada lo que comentamos hoy, vayan a www.leyendoentrelineas2009.blogspot.com o en la página de Ecos del Paraguay, www.ecosdelparaguay.com. Hagan clic en el enlace de Leyendo Entre Líneas. Muy buenas noches, muy buena Pascua de Semana Santa y los dejo con música de lo mejor.